Y para ti, Cholita, mis cumbias andinas pegaditas, y por el Cuarteto Continental. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Y bien me lo dijo mi madre, que bailara con el Cuarteto Continental. Este mundo, no vayas a llorar por ningún querer. Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo. No vayas a llorar por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma. No vayas a sufrir por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma. No vayas a sufrir por ningún querer. Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño feliz. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. No hagan caso de la gente que se ríen tanto porque tienen más. Son gente que han nacido con dinero en nido y no saben amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Y esto es para ti, mi adorada Cholita. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte muchos desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas y valles he nacido, me acunaron los huaynos en su canto. Y al florecer mi tierra en la guitarra, vi crecer la tristeza con el tiempo. Guayayay. Y rompe esos cueros timbaleros. Ando solo y errante, huérfano y herido. Alzo mi canto al cielo y nadie comprende que triste estoy llorando la dicha perdida. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo. Vagaré sin destino, sin paz ni alegría. Cholita linda. Porque es pobre de otra clase social. Eso, para ti, Chavita.